El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Gente, música, poesía, amor, miedo, libertad, sueños, laberintos, encuentros, amigos, luces, también silencios. Tenemos suficientes motivos para hacer este programa. De pétalos y quinias. Somos turistas en nuestra propia ciudad. Buenas tardes, acá estamos en De Pétalos y Quinias. Hola Nati. Hola Caro, ¿cómo va? Muy bien, y hoy tenemos una invitada. Hola Nancy. Hola Caro, ¿cómo andás? Hola Nati. ¿Cómo va Nancy? Muy bien, bien, bienvenida. Podés dejar temblar y soltarte del micrófono. Pobre, está, la estoy haciendo sufrir. Pobre. No, ya vas a ver y te vas a relajar un poco más después. No estoy temblando todavía. Bueno, era un chiste. Qué fresquito que hace. Hace frío. Está para estar con... ¿No tenés una frazadita? Me la dejé, me parece. Bueno, nos podés llamar al 4666-559 o dejarnos mensajes de texto al 1561-5403-59. O en Facebook de Pétalos y Quinias, nos buscas ahí, nos dejas un comentario en el muro. O un mail a depetalos@fmmoreno.com.ar. Bueno, ¿qué tenemos hoy? Y hoy vamos a filosofar un poco, ¿no? sobre la educación, varios aspectos. Cada una va a aportar algo, una opinión distinta. Sobre la adolescencia, sí. Y algunos aspectos que tocan y atraviesan esta etapa de la vida. Y luego, cuando en la segunda hora venga Manolo, nos va a deleitar con literatura. Sí, un poeta y escritor. Así que bueno, tenemos muy buena música y volvió Leo. Hola Leo. Hola Leo, te extrañábamos. Igual, la verdad que re bien con Fernando. Nos operó Fernando Ochoa, estuvimos dos programas con él, así que bueno. Bueno, la verdad es que los queremos recibir con todo. Es un tema que se lo vamos a dedicar a Ángeles. Ángeles, que le que gusta. Es nuestra oyente top, top, top. Así la primera. Así que bueno. Para vos. Yeah. Las papas fritas huelen a pescado y el pescado no huele. Esquives y sustituciones, estas líneas. Y el Barban pelirrojo y los Pink Floyd. Cada cosa desplaza lo vecino, lo empuja a pulirse y brillar como el niño que brota de mujer. Pero no hay cómo. Aquí, las cosas son lo que son, porque son otras. De pétalos y quiñas. Seguimos acá en De Pétalos y Quiñas. Creo que lo dejé sordo a Leo porque grité en el micrófono y él tenía puestos los auriculares, perdón. Lo que pasa es que lo mío es el tema de la salud auditiva y bueno, tengo miedo. No me gusta. Claro. ¿Querés prevenir? ¡Junos la película! Bueno, estábamos hablando un temita del una próximo interna. Tema, próxima canción. Bueno, Ángeles, esperamos que te haya gustado el inicio nuevamente con Divididos. Y acá seguimos. Vos, Nati, estuviste investigando, estuviste leyendo sobre el proyecto que hay de inclusión de la educación sexual en las escuelas. Sí, estuve leyendo ayer una nota que salió en Página 12. Ah, yo la vi en Página 12, calculo que habrá salido en otros medios también. Sobre un nuevo proyecto que se largó para poder tratar la educación sexual en los colegios. Y el lema es, la escuela debe celebrar la sexualidad, ¿no? Ajá. Yo lo veo como una nueva etapa de lo que es este tema que es tan tabú, ¿no? Que muchos no saben cómo abordarlo. Y sí. Cuando hacen este abordaje, por ahí se pierden muchas cosas de información que son importantes, ¿no? Sí, digamos que antes directamente este tema ni se hablaba en algunos colegios, tal vez en educación para la salud, que era una de las materias, por ejemplo, en un bachillerato se hablaba una clase, pero no se hacía nada más, o venían antiguamente la gente de Johnson & Johnson y sí, le daba la charlita solo a las mujeres. Claro. Me acuerdo de la escena patética de haciendo salir a los chicos. Sí. Sí, totalmente. Ceci me hace del otro lado del vidrio igual. Patético, porque yo decía... Bueno, ahora chicos se van, de esto no pueden escuchar. Claro. Y además salíamos todas con la toallita escondida, claro, que nos daban una sola toallita. Los tampones. Era patético, porque los pibes estaban súper ansiosos, claro, espiando por afuera. Era terrible, como que la menestruación y el inicio de la regla. De la vida, claro. Es una mala palabra. Otra etapa en la vida sexual de una mujer era solo el tema de la mujer, y los hombres quedaban totalmente excluidos y ellos pareciera que no tenían pubertad, no tenían cambios. Claro. O directamente les pasaban un videíto. Leo me dice que no tienen. Se ve que me parece que no le llegó a él todavía. O directamente un video y ya está. Claro, un videíto pedorro que solo mostraba una nena. Claro. No, señores. Y muchas veces es dibujito, ni siquiera pibes comunes. Claro, no, nada. Y además había un espacio de charla muy pequeño donde de repente salía un pibe más grande preguntando por la masturbación y ahí se terminaba la charla porque nadie le respondía bien. Todos empezaban a reír y claro, se cortaba ahí. Se desvirtuaba realmente lo que tenía el valor de la pregunta. Todo era conciso y reprimido. Totalmente. No había flexibilidad. No, pero aparte no había nadie que le pusiera un marco de... Una crítica y una reflexión. Sí, ¿no? No, era como algo, bueno, dale, pibe, preguntá que ya nos tenemos que ir a otra escuela, ¿viste? Una cosa así. Claro, un trámite. Patético. Sí, una cosa muy formal y así, que pasaba rápido. Y yo me acuerdo que terminaba revolucionado y la mayoría de las cosas no lo entendías. Claro, es que todo esto moviliza y no había nadie que pudiera atender a esta movilización, claro, que genera... hablar de estos temas, porque no todos tienen la posibilidad de que los padres hablen con ellos, claro, digamos. Son contados los que sí. lamentablemente sí. Y tampoco se daba mucho lugar a las preguntas, no daban esa contención como para que el chico se saque la vergüenza y pregunte. No, era claro. Te llevaban a otro lugar, generalmente no era en el aula, era en un espacio donde se pueda hacer una especie de evento ahí en el colegio. Ya y era muy como muy traumático, ¿no? Se podría decir. Porque... Sí, algo tabú. Y, claro. Y creo que lo sigue siendo porque creo que hasta que no se establezca realmente como una materia más. Sí. Y que no sea para hablar de las flores y las abejas. Claro. Sino que de la sea polinización. Con seriedad. Claro, ¿viste? No es lo mismo. A ver. Y bueno, esta es una nueva etapa en este tema que lanzó el Ministerio de Educación Nacional, que corresponde a cuadernillos y láminas para que los docentes de niveles iniciales, primario y secundario puedan brindar una mejor educación sexual a los chicos. Claro. Y esta es la primera vez que se edita oficialmente un material con tanto alcance. Por ejemplo, acá pude leer un testimonio de Estela Bond, que es una vicedirectora de un jardín de infantes de González Catán, que dice: es un material excelente, no teníamos material teórico y se enseñaba desde un sentido común. Qué grave es esto, porque, sí. Porque no hay objetividad. Un más claro. Lúcido y otras que no. Claro, sí, se pueden perder muchas cosas, es muy relativo eso. Y que en realidad la sexualidad no empieza cuando aparece la menstruación, digamos, empieza claro. Cuando nacemos. Mucho antes, sí. Y justamente en el nivel inicial tiene mucho que ver con la prevención de abusos claro. O de invasiones al cuerpo, que tiene que ver con esto, con el cuidado del cuerpo, con la conciencia del cuerpo, con que cada personita vaya sí. Generando un esquema corporal, o sea, que pueda concientizar que su cuerpo es un espacio... Es muy importante. Es muy importante, que es privado y que nadie lo puede tocar, nadie lo puede invadir. Sí, son muy pocos los padres que hacen esta cosa. Yo me acuerdo que mi mamá me decía, lo tuyo es tuyo y vos lo tenés que cuidar y nadie tiene por qué hacerte nada que vos no quieras. Y bueno, era muy reiterativa, ¿no? Pero bueno, la verdad es muy importante. Yo agradezco que lo haya hecho, aunque en el momento, viste, era medio raro. Ayer justamente, claro... Sí, sí, totalmente. Ahora entendés por qué. Sí, sí. En la portada de Yahoo sí. Había justamente una nota que no la leí en profundidad, pero que me hizo pensar en esto de que había una mamá dándole un beso en la boca a su nena. Ajá. Y bueno, la verdad me hizo pensar en esto, que hay muchos padres y madres que besan en la boca a sus hijos sí. Y realmente... A mí me parece que esto es una invasión. Sí. Y que es una invasión al cuerpo del otro. Se me vino una imagen de Marcelo Tinelli besando a los nenitos en la boca. ¿Te acordás? No sé si se acuerdan, chicas. De cuando hacían esto de los chistes o que los chicos iban a hacer algo. Que él venía un nene, bueno, lo presentaba y él le daba un beso en la boca directamente. Y la mayoría de los nenes se pasaban la mano así como limpiándose. Sí. Y eso a mí me daba mucha bronca, así que coincido con vos, Caro, que es una sí. Invasión. Con el significado que tiene la boca. Claro. O sea, no hay necesidad de demostrar afecto así. No. Pero bueno, es un tema como para es heavy, ¿no? Es heavy, porque bueno... Y bueno, hay mucha gente que lo hace inconscientemente y no claro, sabe que con buena intención, invadiendo. Pero en realidad no está muy bueno. No. Bueno, lo que dice también esta docente es que están muy bien orientados los temas con preguntas. Es un material muy rico que permite hablar del tema. Lo que plantea ella es que antes no tenía recursos y que ahora sí los tiene. Por eso me pareció importante hablar de esto, ya es que íbamos a hablar de todo. Vos trajiste algo también. De lo que sí, es adolescencia sí. Y bueno, estuvimos conectadas, Caro. Sí, estamos conectadas. Y bueno, lo que plantea este proyecto en sí son que se distribuyan 300.000 cuadernillos donde están estas consultas, preguntas, todo y 200.000 láminas. Esto es para poder dar las clases y tener material, ¿no? Y lo que se plantea desde el Ministerio de Educación es que hay tres obsesiones, dicen ellos, ¿no? Que es, primero y principal, la prevención del VIH. Que eso es, que realmente no hay conciencia. No. Vos prendés la tele, ves cualquier canal, no sé, donde pasan cosas de jóvenes y la mayoría no tiene real conciencia de lo que significa, ¿no? No, nunca está incluido el uso del preservativo, por ejemplo, en las relaciones entre jóvenes. Claro. Y que esto sería un espacio propicio para esto. Ajá. Como algo naturalizado, ¿no? Como algo... tabú. Claro. No y... son las novelas de antes que... Claro. Dice, no había nada, no había... Bueno. Desgraciadamente estamos con muchas enfermedades y no nos podemos dar el lujo de... Sí. De no cuidarnos, ¿no? Y enfermedades que son de siglos anteriores que siguen permaneciendo, como la sífilis, o sea... Claro, hay sífilis. Ese vendría a ser el segundo punto de este proyecto. Enfermedades de transmisión sexual, que serían las ETS, ¿no? Que ajá, se le dicen sí. Estos... Sí. Cuando se enseña educación sexual, se les dice así, enfermedades ETS. Uh-huh. Y bueno, la tercera... Yo no sé si la tercera está bien ubicada, pero bueno... reducción del embarazo entre menores de 18 años y en cuarto lugar recién eliminación de abuso intrafamiliar, que eso también es bastante heavy. Sí. Pero bueno, les en vez de enumerarlas de así, podemos decir que las tres son importantes, sí, ¿no? Sí, sí. Porque no sé hasta qué punto se pueden evaluar la importancia de estas cosas. ¿Qué pones primero? ¿Una enfermedad? Sí. ¿Un abuso? ¿Cómo se...? No, es difícil. Creo que al azar uno podría sacar de un fichero y es lo mismo. Claro. Son cuatro puntos muy importantes. Uh-huh. Y que tienen que ver con atravesamientos sociales también muy importantes. Ajá. Pero bueno, no sé si es mucha palabra, los estamos aburriendo, no sé si por ahí podemos poner un temita como para amenizar sí. un poco. Sí, vamos a un tema, así nos relajamos un poco. Dale. You're a part-time lover and a full-time friend. The monkey on your back is the latest trend. I don't see what anyone can see in anyone else but you. I'll kiss you on the brain in the shadow of the train. Kiss you all starry-eyed, my body swinging from side to side. I don't see what anyone can see in anyone else but here is the church and here is the steeple. We sure are cute for two ugly people. I don't see what anyone can see in anyone else but the pebbles you. Forgive me, the trees forgive me. So why can't you forgive me? I don't see what anyone could see in anyone else but I will find my niche in your car with my MP3 DVD rumble pack guitar. I don't see what anyone can see in anyone else but up, up, down, down, left, right, B-A, start. Just because we use cheats doesn't mean we're not smart. I don't see what anyone can see in anyone else but you. You are always trying to keep it real. I'm in love with how you feel. I don't see what anyone can see in anyone else but we both have shiny happy fits of rage. You want more fans, I want more stage. I don't see what anyone can see in anyone else but Don Quixote was a steel driving man. My name is Adam, I'm your biggest fan. I don't see what anyone can see in anyone else but squinched up your face and did a dance. Shook a little turd out of the bottom of your pants. I don't see what anyone can see in anyone else but you. Ser, estar, estar, ser, ser, estar, estar, ser. Muy bien, seguimos aquí en De Pétalos y Quiñas. Así que, bueno, ¿qué temita que elegimos? Fuerte. Sí. Fuerte. Pero está el día, ¿no? Como para filosofar un poco. Está para musiquita tranqui. Sí, para hablar. Como recién elegimos la música de Juno, de la película, que es hermosa, sí, que ya la recomendaste. Sí. Uh-huh. Sí, aguante Juno, véanla porque no tiene desperdicio. Es muy linda. Y bueno, estamos acá, nos pueden llamar al 4666-559 o dejarnos mensaje del texto al 1561-5403-59. O si quieren dejar un comentario en Facebook, nos buscan De Pétalos y Quiñas. ¿Mm? O algún mail a depetalos@fmmoreno.com.ar. Asá, todo el contacto. Tenemos varios contactos, así que no tienen excusa. Uh-huh. Opinen qué les parece. Nos han puesto opiniones. Sí, tuvimos mucha repercusión esta semana, así que mandamos saluditos a los que estuvieron interactuando con nosotros. Uh-huh. Así que bueno. Se armó un debate también. Sí, del programa anterior, no el otro, que hablamos. ¿De qué habíamos hablado? Claro que no. Hace dos programas. De la homosexualidad, sí, del matrimonio gay, y que había una temática que decía qué opina la institución si tiene un docente gay declarado. Claro, sí, sí. Ah. Y ahí estuvo opinando Gabriel Nicola, ajá, que ojalá que nos esté escuchando, le mandamos, sí, un beso. Un saludito a Gaby. Y bueno, nosotros también estuvimos ahí intercambiando ideas. Está bueno, ¿no? Lo que se arma. ¿Qué sé yo? ¿Qué decía Gabriel? Que no recuerdo, yo lo leí pero no lo recuerdo. Porque había un comentario que habíamos puesto, que, bueno, planteada esta temática, que nosotros pensábamos que por ahí no iba a ser algo bueno, ¿no? No, al principio, por lo menos, hablar de todo esto. O sea, las repercusiones iban a ser negativas, qué sé yo. Uh-huh. Y bueno, Gabriel lo que puso es que todo lo contrario, estas situaciones abren al debate. Y poder incluir todas estas diversidades, ¿no? Porque son cosas diversas. Y bueno, planteaba un montón de ideas. Después nosotros estuvimos intercambiando también comentarios. Estuvo bueno el debate. Ojalá que se siga armando así para sí, poder tener contacto, ¿no? ¿Qué es lo que piensa la gente sobre lo que nosotros planteamos? Uh-huh. Así que está bueno, está bueno. Bueno, me parece que nos vamos a ir a una tanda media hora. Y luego volvemos. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? El problema de Moreno es que está lleno de villeros. ¿Qué, el intendente es villero? No. ¿Los concejales son villeros? No. ¿Los fiscales son villeros? No. ¿Los del hospital son villeros? No. ¿Los comisarios son villeros? No. ¿El dueño del shopping es villero? No. FM Moreno. Construyendo ideas sobre frases hechas. Mi cuerpo es mío. Yo decido. Estalla silencio. Sábados a las 19 horas. Por FM Moreno, tu estación de compromiso. Mucho palo para que aprenda. El programa de docentes en lucha. Mucho palo para que aprenda. Mucho palo para que aprenda a no volar. Mucho palo para que aprenda. Domingos a las 10 de la mañana por tu estación de compromiso. Amaneciendo ideas, despertando conciencia, sembrando cultura, cosechamos libertades. Aguas Fuertes. Viernes a las 22 horas por FM Moreno, tu estación alternativa. dijo que la cultura no tiene olor. La ensalada está marchita. De pétalos y quiña. Seguimos acá en De Pétalos y Quiñas y se armó el debate y bueno, esperamos que se siga armando. Y un poco que decimos con Nati que estamos conectadas y el sábado pasado nos pasó lo mismo. Sí, es verdad. Tuvimos la misma temática, todo. Y habíamos pensado las dos en Edith Piaf. Sí, yo recomendé la peli y Caro trajo música. Es muy loco, ¿no? Porque ya es la tercera vez que nos pasa, creo. Algo así. No sé, es una señal. Bueno. Bueno, y un poco habíamos pensado en hablar de adolescencia, de esta etapa, de lo que se está generando. Yo traje un artículo que escribió Aide Andrés, que es doctora en psiquiatría. Y que el artículo lo escribió en la revista Claves en Psicoanálisis y Medicina, que es una serie de revistas. Toda la revista tiene una temática lineal que es prevención, una utopía. Y esta doctora le surgió escribir este artículo a partir de una crónica periodística donde reflexionó que entre los vínculos de amor y los vínculos cargados de violencia y muerte. Lo sacó de un titular de un diario que decía: trágica decisión de una pareja de jóvenes enamorados. Uh-huh. Ella hizo todo un análisis sobre esto. Ella hizo un análisis sobre esto. Dice, pone un recortecito de la noticia que dice: una pareja de enamorados oriundos de la ciudad de Chacabuco se suicidó ayer en un albergue transitorio del barrio Constitución porque los padres de la infortunada novia se oponían a que contrajera matrimonio. Ajá, ¿y qué edad tenían los, sabes? ¿No dice? Creo que 17, por ahí, no específica. Muy jóvenes. Muy jóvenes. Adolescentes. Sí, justamente. Y qué bueno, ella dice que es un poco, quizás por ignorancia del periodista, pero que en realidad, ¿cómo se puede hablar de amor cuando acá lo que primó en este suicidio y homicidio? Porque uno no especifica tampoco cómo fue, no fue morbosa ella, pero dice, es un suicidio, claro. Y un homicidio. El otro lo mató al otro y después se suicidó. Digo, acá lo que primó fue el odio y la violencia y no el amor, ¿no? Y que en realidad cuando se habla de amor, se habla de sentimientos de crecimiento, de deseos, de libertad, de mirar para adelante, de mirar para el otro, de proyectos, de familia, de futuro. Y bueno, acá lo que pasó fue otra cosa, no lo podemos definir con la palabra amor, ¿no? Y bueno, en realidad habla de palabras que sirven como disparadores para pensar esta situación. Por ejemplo, cuando uno está unido al otro, se tiene que pensar más en que uno es distinto del otro, piensa distinto que el otro, habla desde un lugar y es un diálogo donde hay dos. Claro. Pero que acá lo que pasó fue otra cosa. En realidad no había un otro. Había como una especie de clon de uno mismo. Claro, una cosa muy confusa, ¿no? Muy sentimientos de mucha confusión, de mucha lo que dice ella es de dos seres amorfos. Claro. O sea, acá hay una indiferenciación total, no hay límite de un otro. Se habrán dado máquina uno al otro y viste, donde no pudo aparecer otra salida. Yo creo que desde la diferenciación siempre hay una salida, ¿no? Mm. Qué sé yo, pilotearla, buscar ayuda. No encontraron un cable a tierra. No. Pobres. Así que, bueno, ella reflexiona sobre esto y es muy interesante. Realmente, esto de que se da en todos los vínculos. Claro. Pero bueno, lo importante, ella recalca que hay que... O sea, que hay que tratar de salirse de esos contextos de violencia donde no hay esta sensación de que uno puede estar con un otro diferenciado. Bueno, esto es una construcción también, no es tan claro. Fácil, no es una más receta. Ellos siendo adolescentes, no me imagino, no deben haber parado ni un segundo como para decir, bueno, no sé, encontrar una solución, no sé... Me da la sensación de mucha tristeza. Es muy triste. Mucha impotencia. Y por ahí ellos estaban desesperados y no sabían qué hacer. Pero bueno, ella habla de que la violencia está tan instalada en la sociedad que se ve también desde la medicina. Ella es médica psiquiatra. Ajá. Se ve en la cantidad de accidentes que hay. Y bueno, esto habla de la violencia circundante. Y que en realidad esto debería ser diferente. La vida debería terminar cuando las personas somos viejas. Claro. Porque ya no tenemos más energía para seguir viviendo, ¿no? Porque la energía está puesta en otra cosa, en la violencia, claro, ¿no? Y bueno, yo creo que es para pensar y para reflexionar. Qué complejo que es a veces no poder ver esas cosas, ¿no? Porque por ahí vos te encontrás con un amigo que está mal y qué sé yo, puede llegar en algún momento a bajar los brazos. Sí, o hay vínculos muy patológicos, sí, y donde en realidad siempre, siempre, siempre, aunque parezca que no la hay, hay una salida. Claro. Siempre. En vez de que todo termine mal, hay una salida. Claro. Pero bueno, también hay que estar en el momento. En sí, la me imagino situación. Que estos chicos... no habrán tenido mucha contención, no habrán, no sé, sido aconsejados en cómo resolver problemáticas. Me imagino que deben haber tenido una familia ausente, que no sea comprensiva, que no sea tolerante. Porque ya desde el vamos está diciendo que no permitían... Está bien, ellos planteaban una locura, ¿no? Casarse a los 17 años. No sé en qué año será eso, pero, digamos... Esto no tiene hay... más de 10 años. Ah, bueno, con más razón, qué sé yo, la presión. Pero yo no lo veo como una locura. Ah, no. Sino tiene parte por la observación, o sea, los padres, como vos decías, ausentes. Sí. El diálogo entre el adolescente que de una cosa pequeña hace un gran problema. Ellos se... Adolecen. Adolecen. Claro. Es verdad. Así que tiene que ver mucho con el diálogo, la reflexión y la contención. Que tiene que, ahí tiene que haber un adulto, no es la figura del padre o la madre. Claro. ¿Sí? No solamente tiene que ser el padre o la madre, sino la figura de alguien mayor. Como por ejemplo un docente. Un docente. Como vos sos docente, así que sabes de esto. Sí. Así que, profe de educación física. La observación que tiene, bueno, si estamos hablando del docente al alumno. Claro. Que no lo subestime, que esté ahí, ¿no? Que tenga, como hablamos con Caro, las estrategias como para ir solucionando los problemas que tiene y buscar una línea, ¿no? Para no sé llevarlo. Si solucionar los problemas, porque a veces uno como adulto tampoco tiene todas las soluciones. Claro, sí, es verdad. Pero sí, por ejemplo, no sé si querés contar el caso que nos contabas antes. Tus vivencias. Este alumno. De Brian, muy bien. Sí, yo estoy de preceptora en una escuela media. Y bueno, y un alumno se me acercó y me dijo que tenía problemas con los padres. Este alumno tiene problemas de conducta. Entonces yo lo llevé a la preceptoría y me puse a hablar con él. Y le di mi experiencia, la experiencia que tuve yo. Que yo iba al secundario repetí dos veces, era muy rebelde. Uh-huh. Y bueno, yo no sabía. Era lo heavy que... jodida. Sí. No sabía también, lo que quería. No sí. Y tuve mucha contención de parte de. Claro, yo quería entrenar, nada más. Llegaba tarde al colegio. Claro. Y tenía mucha contención de parte de los docentes y directivos. Porque me conocían. Y bueno, había repetido dos años y que más todavía. Eran como 7 y 8 años en la escuela secundaria. Así que. Después, cuando, bueno, el último año estudié, me recibí. Fui a hacer la carrera de profesora de educación física. Y bueno, y esto es lo que yo le decía a este chico, que ya estaba en sexto año, que si bien tiene problemas con sus padres, él tiene que buscar su orientación, qué es lo que quiere hacer, ¿sí? Y bueno, y... conectarse con él mismo y... Es verdad. Dejar sí, de... Sí, sí. De esa edad es complejo, sí. Pero uno a veces llega un momento que tiene que dejar de culpar a los padres, sí. Y ponerse... firme y decir, bueno, esta es mi vida y yo quiero hacer esto y claro. No me importa si recibo malos tratos, si no me dan pelota. Sino que tiene que tratar de superar. Claro. Y ver que otra persona también pasó por el mismo proceso y que pudo progresar. Sí. ¿No? No, porque nos persona. Ven como personas, sí, como porque... que lo sabemos todo y que no sabemos qué les pasa a ellos. Y entonces yo le quise mostrar que yo también pasé por ese proceso y que tuve gente que me pudo ayudar. Y así como él... En su momento el chico se encierra, claro. Y piensa que todo está mal, que todos están en contra de él, que hay personas que no, que pueden ayudarlo, y con esa ayuda del otro él puede seguir adelante. Claro. Qué importante. ¿Y vos sentís que te escuchó y que, sí, que porque, le sirvió? Sí, porque a veces te pasa que te dicen sí, que le entra por un oído y le sale por no, otro. No, pero vos sentís que cuando vos le dijiste, como que te pusiste a la par, ¿no? Cuando le dijiste, yo también repetí. Sí, me quedó mirando. Wow, porque uno siente, además... que está esta distancia entre el profesor y sí, el alumno, sí, sí, ¿no? Sí, sí. Claro. Que es inalcanzable. ¿Cómo un profesor va a repetir? Es como algo... impensado. ¿No? Uno no piensa, pero porque piensa que todos están en esta distancia. Yo soy el profesor, yo sé más que vos y te callás porque yo te lo digo. Pero esto que vos hiciste fue realmente comunicarte con él. Sí, claro, bajar pero un poco la guardia. Lo que pasa es que yo salí de una educación o una formación docente distinta a lo que se daba antes. Mm. Antes era muy arbitraria, muy conductista. Por ejemplo, en educación física se decía... Más que nada. Es, claro, la educación física parte de la enseñanza del ejército, de ahí donde se crea, claro, la educación física. Por eso tan arbitraria, tan conductista. Claro. Entonces ahora lo que plantea es la educación desde el punto de vista de del ser humano como un ser social, ¿sí? Un ser reflexivo, uh-huh, crítico, con una formación de un ciudadano crítico, ético, moral, bueno, y todos esos valores que se fueron perdiendo, pero que en realidad no están perdidos, porque parte de nosotros que recién nos iniciamos en la docencia, de crear un ambiente y volver a reincorporar esos, uh-huh, valores, porque si uno, como te decía, no pone una ficha en el pibe de ahora, claro, entonces nosotros no sabemos entonces qué hacemos, la esencia, claro, del docente se pierde, claro, que es enseñar, educar y a la vez tratar de contener. No es una... Es fácil de decirlo, pero es difícil emplear en la tarea de ser docente. Sí, yo creo que no es más fácil de lo que parece. Porque cuando uno los mira... Sí. Cuando uno mira, solamente con el mirar, ya hay un cambio ahí. Sí, ya, ¿no? Tenés más de la mitad hecho. O sea, tomar esa conciencia de lo que, sí, se necesita, ¿no? Pero... Ah, yo lo veo desde el punto de vista mío, ¿no? Que cuesta por el ámbito en donde, en las escuelas que te decía que había mucha falta de respeto. Mm. O sea, vos sos la autoridad y antes el docente te decía, te callás, y vos te sentabas y te callabas. Ahora los pibes se dan media vuelta y dicen, te callás la boca vos. ¿Entendés? Claro. Entonces no, te dan pelota. Es muy difícil. Yo les había... Sí, bueno, ahora que mencionabas los valores, yo les había traído algo que también me llamó la atención del diario de ayer, de Página 12, sobre un poco el tema de Facebook y todo lo que esto genera, ¿no? Así que bueno, después se los comento, después del temita más tranquilos. Dale, y charlamos todos. ¿Dónde habrá quedado mi encanto de bebé? Vas a entender que te va a defender. Te digo que te va a defender. Vas a entender que te va a defender. Te digo que te va a defender.

varias personas con Mirta hablando sobre el matrimonio gay y todo lo que esto conlleva, ¿no? Tuvieron Pepe Cibrián, Roberto Piazza, estuvo la jefa de Cámara de Senadores, creo, o presidenta, no me acuerdo el nombre de ella, la diputada Cynthia Houghton y Rolón, el analista. ¿Analista se dice? ¿Digo bien? ¿Analista? Bueno, creo que sí. ¿No era psicólogo? Psicólogo, sí, analista. Psicoanalista. Ah, no, sí, sí, psicoanalista. Bueno, ¿viste? Y este diputado Cucovilo, y bueno, estuvieron hablando y estábamos viendo la parte en que Pepe Cibrián le decía a Cynthia Houghton, le planteaba una pregunta muy concreta sobre si ella prefiere darle 3 o 4 chicos en adopción a él y a su pareja, o que esos 3 o 4 chicos terminen en la calle, que sigan en la calle. Y ella no le contestaba, le decía que la calle no, pero a él tampoco se los daba. Así que bueno, todo un tema ahí medio heavy, ¿no? Terrible, ¿no? Cuando desde el amor están deseando tener hijos y cuidarlos y darles todo el simbolismo que implica la adopción. Sí. Y bueno, pero estamos más atrasados, evidentemente. Sí. Pero él planteaba una cosa, porque él decía, olvídate de, porque él lo planteaba así, el homosexual, olvídate de la cama, ¿no? Claro. Porque todos miran, dice, el homosexual y se van a la cama. Claro. ¿No? A lo sexual. Entonces, sacate esa imagen de la cabeza y mírame como persona, ¿no? Yo soy, claro, una persona que voy a dar amor, ¿sí? Uh-huh. Hay homosexuales, nacen de parejas heterosexuales, mamá, papá, uh-huh, hijo. En realidad, él tenía un hermano que es heterosexual y el homosexual. Sí. Así que... Los entonces, padres... Ana María Campoy. Y él pregunta, ¿ustedes consideran que mis padres eran personas... Dignas, decentes, sí, dignas? Y todos dijeron, sí, por supuesto. Y bueno, uh-huh, de ellos nací yo. Claro. O sea, ese fruto no va a ser malo. Así que... Heavy. Es terrible, no. Y quedó ahí latente la... Claro, la diputada Houghton le decía... Sí, en la calle no. Claro, en la calle no, pero a vos tampoco. Y en un, claro, y en un momento estaban hablando y ella planteaba desde una cuestión personal esto de la adopción. Que ella decía que si a ella y a su marido les pasara algo, a ella no le gustaría que un travesti adopte a sus hijos. Sí. Y eso, bueno, fue... lo que desató el debate, match, sí, claro, match. Y bueno, claro, porque está diciendo un homosexual y veremos, un travesti no, entonces claro, ¿de qué diversidad estamos hablando? No le cabe ni ahí. No. ¿Diver qué? Ay, no sé. River Play. River. Y bueno, estábamos hablando de esta diversidad, ¿no? En la educación también. Yo les planteaba el tema de la educación sexual en la primera hora y me olvidé de decirles que yo pienso que tampoco se incluye lo que es la prevención para relaciones homosexuales. O sea, los chicos, si tienen... No sé si habrá un porcentaje o algo de si en un curso cuántos puede llegar a haber de chicos homosexuales, pero calculo que, no sé, debe haber 2, 3, no sé, no se me ocurre un número. Pará, vos en la secundaria, ¿cuántos homosexuales eran en tu curso? Yo sola. No, ¿y Ale? Ah, ¿en secundaria? Bueno, en secundaria sí, éramos 2, Ale, bueno, y yo. Y en primaria creo que era la única. Y yo en secundaria éramos 2, Nico y yo. Claro. Así que... Sí, bueno, un promedio de 2, vamos a decir, ¿no? Yo no sé. Vos sos hetero. Guay, bueno, no me discriminen. Vos sos hetero. Minoría. Vos sos hetero, no sabes. Claro, no sabes. Y bueno, y la verdad que yo no sé, en esos tiempos no. Yo me acuerdo que en segundo año de secundaria, que vendría a ser polimodal, sí, que vendría a ser quinto año, ¿no? Ahora, nos había mostrado un video, todo muy lindo, pero si yo quería estar con alguien de mismo sexo, no sabía cómo prevenirme. Y recién ahora, a los 23 años, 22, pude tener esa fuente de información. Me parece grave eso. No sé si... También está el tema de este tabú, ¿no? De cuánto explícito puede ser esto. En qué edad, en qué etapa. No sé, pero creo que es necesario que esté. Me parece, no sé. Es como sí. algo que es un, es inclusión, me parece que es muy básico, no sé, pero igualmente estamos en una etapa de mucha transición, todavía estamos en duda si nos podemos casar o no, me parece que es un paso muy grande ese, pero bueno, o sea, que la sociedad está cambiando y todavía se va, se está formando la sociedad, las líneas que van paralelamente creo cuestionándose y bueno, creo que ojalá que en algún momento esté esto, ¿no? Súper establecido. Como en otros países, ¿no? Claro. Tal vez, propongo, ¿no? Estaría bueno que por ahí, como no está dado y no sé si se va a dar en algún momento, bueno, empezar a impulsarlo, empezar a pensar y a generar espacios para pensar esto. Claro. Y empezar a difundirlo. Sí. Como el video que me mostraste del nene cantando sobre los padres. Esta semana pude ver, estuve... a través de Facebook, bueno, yo también saco mucha información para traerles y vi en uno de los muros de una organización, no me acuerdo cuál, que mostraban, habían posteado un video de YouTube donde mostraban a un chico que estaba cantando una canción sobre sus dos padres. Eran dos hombres los padres. Sí. Y bueno, él en la canción explicaba que para él era recopado que lo hayan adoptado y que bueno, tenía... se sentía muy orgulloso porque le daban lo mejor y en la escuela lo cargaban y él decía que no está bueno que me carguen, en una parte decía, pero para mí es perfecto y para ellos no es normal. Sí. Y bueno, estaba buenísimo el tema. Y de la figura materna dice, claro, los dos son mis padres, pero entre los dos padres también encuentro una madre. No específicamente esa frase, pero hay muchos padres que crían solos a sus hijos y de repente tampoco madre. Hay una imagen materna y... esto es simbólico, la imagen está, está desde quien esté cuidando a ese niño. Lo importante es que haya cuidado desde el amor, nadie habla de cuidado. Aparte vos, Caro, sabes que desde la psicología plantea que la figura, o sea, la figura del apego, no sé cómo es, no plantea simplemente la madre y el padre, sino que puede haber otras personas que cumplan esa función. Claro, por supuesto. Así que queda latente. Sí, totalmente. Bueno... nos estamos yendo hacia... eso nos fue la primera hora. Bien. Ya está Manolo en los estudios. Ah. Vamos a recordarles, para seguir con el debate, los medios, ¿no? Bueno, nos pueden llamar o mandar mensajes. Llamarnos al 4666-559 o al 1561-540359. Y nos estamos yendo. FM Moreno 90.1. Estación de música. El cuerpo humano es un complejo organismo integral. Su rehabilitación precisa un equipo profesional que lo distinga en todas sus dimensiones. Centro de Rehabilitación Física Integral Moreno. Contamos con un amplio equipo profesional interdisciplinario: médico fisiatra, kinesiólogo, fonoaudióloga, terapista ocupacional, psicólogo, psicopedagogo. Profesionales que brindan los siguientes abordajes: neurorehabilitación, neurolingüística, K-taping. Único centro en la zona que brinda neurodesarrollo, terapia Bobat, integración sensorial, estimulación temprana por profesionales de la salud. Atención especializada para niños y adultos. Centro de Rehabilitación Física Integral Moreno, Teniente Camilli, 391 Moreno. Teléfono 462-3340. Email crefim1@ciudad.com.ar. Sonidos Oeste. Sonidos Oeste. Sonido e iluminación profesional. Venta, alquiler, service e instalaciones. Sonido en vivo, pantalla gigante, Sonidos Oeste. Representantes oficiales de las principales marcas de sonido e iluminación del país. Sonidos Oeste. Merlo 425 Moreno. Teléfono 0237-462-9020. www.sonidosoeste.com. Sonidos Oeste. Sindicato de Trabajadores Municipales de Moreno. Con nueva comisión directiva, sigue trabajando para el afiliado con la verdad. transformando su aporte en obras y beneficios. Servicio médico especializado. Clínica médica. Emergencias, laboratorio. Consultorios externos. Facilidades turísticas. Órdenes de compras para comercios adheridos. Subsidios. Préstamos personales. Asesoría legal. Sindicato de Trabajadores Municipales de Moreno. Merlo 727 Moreno. Comuníquese al 462-1214. ¡Uy! ¡Mirá cómo quedó el auto! Perdóname, fue mi culpa. ¡No! Ahora voy a tener que hacer un montón de trámites con tu seguro. Mejor esto lo arreglamos acá, entre nosotros. Quédate tranquilo, ese problema no lo vas a tener. Tu seguro ideal ya no es un sueño. Contratalo en Grupo Bustos Sobra, asesores de seguros. Buchar 150 Moreno, teléfono 0237-463-5204, grupobustos@gruposobra.com.ar. Asegúrate en Grupo Bustos Sobra y dormí tranquilo. Hola, ¿cómo estás? Hola, todo bien. Quería ¿estás ahí? Contarte... ¿No estás? Que fui hasta la casa... Bueno, chau, me voy. ...de tu hermano. Enviar. Uy, no responde. Tómate tu tiempo. Escribinos a microfonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. Pétalos y quiñas. Aquí las cosas son lo que son, porque son otras. Otras. Otras. Otras. Entonces, mi neófito estaba... Niño de blanca sangre arrodillado bajo la campana de las rocas, sumergido en los 12 mares apóstoles, el que devana los relojes de agua, anuncia un día y una noche verde. Mi mar hermafrodita, el caracol del hombre en su nave de fuegos, que incendia las cubiertas roídas, sabía todos sus horribles deseos, el trepador del sexo de agua, que anuncia la roca verde de la luz. En estos laberintos, hebras de la marea y calleja de escamas, abrazados a una valva inflada por la luna, ¿quién huye hacia las velas mustias de las ciudades plegadas en la casa y en el infierno de los peces y no sucumbe ante sus verdes mitos? Despliega las fotografías de sal, el paisaje del dolor, el amor en sus óleos, espejos desde el hombre a la ballena, para que el niño verde vea con un cáliz, a través de la vea, de la vela, la aleta, el fuego y el cordel, al tiempo, en su sendero de velámenes. Esto es un fragmento de un poema un poco más largo de Dylan Thomas, poeta galés, célebre por, más que por su obra, por su leyenda, la leyenda que dice que se tomó como 18 whisky seguidos y bueno, entró en coma ahí. Qué lástima, no llegó al 19. Sí, no podía. Incluso se escapó de donde estaba internado por su problema, ¿no? Su adicción, y se fue a tomar esos whiskies y ahí entró en coma. A los 39 años murió. Nace en 1914 en Gales. Y bueno, y también dicen que, aunque él lo niega, que Robert Zimmerman, más conocido como Bob Dylan, se pone Dylan, ¿no? Por su admiración hacia Dylan Thomas. Dylan Thomas, que es Dylan Thomas, no, como dicen algunos, Dylan Thomas. Que eso lo criticaba. Hay un artículo de Cortázar donde se indigna un poco porque decía que era una acotación muy argentina, tan ridícula como los suplementos de los diarios de los domingos, ¿no? O sea, ya estaban la revista, no sé, seguramente la de La Nación y la revista muerta, la de Clarín. Se tendría que llamar así. Chan. Y bueno, ahora vamos a escuchar a Bob Dylan con un tema del año 64 y después vamos a volver y contar un poquito y charlar sobre Dylan Thomas y más que nada no sobre su historia, sino un poco sobre el simbolismo y la figura y el poema de Dylan Thomas. When your mother sends back all your invitations, and your father to your sister, he explains that you're tired of yourself and all of your creations. Won't you come see me, Queen Jane? Won't you come see me, Queen Jane? Lay down their bandanas and complain. Grillos en el lavadero. De Pétalos y Quiñas. Bueno, escuchamos a Bob Dylan con un tema que, bueno, en un inglés, o sea, no sé mucho inglés, así que no me acuerdo cómo se llama, pero para la próxima se los prometo, que está en el disco Revisitando la Ruta 41. Estaría bueno después subir en el Facebook la lista de temas. Sí. Se me ocurrió esta semana. Sí, sí, bueno, y podemos subir algún videíto. Y bueno, la tapa del disco, que bueno, que está Bob Dylan como un motoquero. Con una campera de cuero y con jopo. Todo luqueado. Sí. Pasa. Antes de pegarse el palo en la moto, ¿no? Porque vieron que se pegó un palo en la moto, que algunos dicen que es mentira. Ah, sí. Que fue para cambiar su actitud artística. Porque, ah, mira, para bueno, hacerse pero, rebelde. Pero otro día contamos esa historia porque hoy estamos con Dylan Thomas. Claro. El que inspiró a Bob Dylan, aunque Bob Dylan diga que no. Bueno. No vamos a contar la historia de la vida de Bob Dylan, de Dylan Thomas, perdón, en sí, pero vamos a hablar un poco de los símbolos en su escritura. Hay un libro, porque me veo que lo tengo acá, que se llama Retrato del Artista Cachorro, que son historias de un chico o de chicos que son el mismo. Y que está bueno, es para recomendar, ahora hablamos un poquito más de ese libro. Pero está muy presente eso, la niñez perdida, la sexualidad y la religión, que ahora si tenemos tiempo hablamos un poquito. Pero Elder Olson, ¿no? De la Universidad de Chicago, hace un análisis acerca de los símbolos constantes en la escritura de Dylan Thomas y habla, por ejemplo, de los símbolos naturales, los convencionales y los privados. Los símbolos naturales dice que son aquellos que pertenecen a la realidad y no a la figura. ¿Se entiende? Uh-huh. ¿Qué quiere decir? Bueno, y dice que pueden ser usados por cualquier poeta. Son los recursos básicos de cualquier escritor, ¿no? Claro. Los símbolos que pertenecen a la realidad y no a la figura. Que no son tan personales. Claro. Es como lo contrario al surrealismo. Uh-huh. Tiene que ver con lo palpable, claro. Digamos. Lo concreto. Con lo que uno puede vivir todos los días. Lo que está al alcance. Lo que pasa es que el poeta lo dibuja, lo desdibuja y lo transforma. Y bueno, decía que según este Elder Olson, pueden ser usados estos recursos por cualquier poeta. La luz podría ser, uh-huh. Por ejemplo. Claro. Que puede ser tomada como... La boleta de la luz. También. Puede ser tomada como un símbolo de vida, porque claro. La oscuridad es el símbolo del mal. Uh-huh. El ascenso, el descenso, la regresión o la muerte están asociadas en ese sentido. Claro. Está muy presente también un análisis que hace este hombre, Elder Olson, con el Dylan Thomas y con de sus primeras épocas y con Freud, donde encuentra como símbolos del tipo de los que hablábamos recién que se tienen como un paralelo o una cercanía con la Biblia. Dylan Thomas aparentemente era un cristiano, sale también de una Inglaterra bastante como burguesa y bueno se encuentra esto de encontrarle un paralelo con la obra de Freud. Uh-huh. Eso sería entraría en la construcción de los símbolos convencionales, uh-huh. Porque se apoyan en una aceptación común, la religión, o sea, el cristianismo, como queramos llamarle, estaba, como decíamos recién, instalado en esa sociedad burguesa y convencional, justamente. Bob Dylan Thomas surge en un momento en que tenía que surgir una figura como antes había surgido el a que hablamos el sábado pasado, Oscar Wilde, para meterle una patada en el culo a una sociedad pacata. Claro, claro. ¿No? Entonces, bueno, Dylan... Un transgresor. Claro, incluso los biógrafos, o sea, acá en esto que tengo en mis manos, dicen que apareció de manera tardía también, ¿no? Fue un muchacho un poco conservador, Dylan Thomas, en un momento. Bueno, pero en hasta, algún lado salió. Claro, hasta que conoció el whisky, y ahí ya no. Que lo liberó. Empezó claro. a conservar botellas de whisky. Bueno, podemos sobre los símbolos convencionales podemos hablar de también de las imágenes litúrgicas y todo lo referente a la astrología, la alquimia, la cartografía y todo lo que tiene que ver con lo regional, con lo étnico. Uh-huh. Los símbolos privados son aquellos encontrados o descubiertos o inventados por el poeta y que forman coordenadas claves en toda su vida. Podemos ver, recién hablábamos de Retrato del Artista Cachorro, donde hay siempre un personaje que tiene, lo lees con el abuelo, con los padres, con los amigos, y siempre como aventuras. Hay una que se agarra a piñas a la salida de la escuela con el amigo, y es una cosa como... Pero acá ya se va mezclando la personalidad. Claro. A eso se refiere con, sí, con sí, privado. Sí, sí, sí. Dice Elder Olson que de este modo al asociar en virtud de una operación analógica unas cosas con otras, unos sucesos con otros, traslada los objetos comunes y las sustancias corrientes al lenguaje de las correspondencias, ¿no? Y bueno, acá lo explicamos mejor. La cera es símbolo de muerte, representa la carne mortal. El aceite lo es de vida, ¿no? Signo de vida. La sal resulta significadora del nacimiento dentro del mar. Y las cuevas y las cavidades, y aquí, bueno, acá volvemos a Freud, ¿qué puede ser? Las cuevas y las cavidades tienen connotación sexual. Claro. ¿No? Bueno, estos... Sí, estos... por ahí también, si se lo puede ver desde la filosofía, la cueva, la caverna. Ah, bueno, ¿no? Sí, pero acá no, pero bueno, estamos hablando de Freud, esto lo estaba claro, comparando con Freud. Tiene connotaciones sexuales. Dylan Thomas, también creo que hablamos de todos los símbolos constantes, ¿no? Creo que también desde, ¿cómo se llama el que lo analizó? Elder Olson. También recortó, ¿no? Sí, sí. No olvidemos que, bueno, que está haciendo un análisis crítico acerca de la obra de un poeta. Cuando, qué sé yo, yo les estoy contando esto, pero... Subjetivo, no, digo. Querría leerles algo. Y acá algo importante también, la religiosidad en la poesía de Dylan Thomas, que siempre se encuentran figuras alegóricas y siempre está Dios ahí, o alguna mano, o algo celestial. Algo supremo. Sí. Y... dice este tipo que Dylan Thomas nunca buscó respuestas filosóficas a los interrogantes metafísicos. Es solamente un poeta que cree en Dios, en la naturaleza y en la muerte. Sobre todo cree en la gracia. En sus últimos poemas hay una aceptación rotunda de la fe que le atribuye a la cercanía y a la muerte y a... la fragilidad, ¿no?, de la persona, que no podía dejar el alcohol, que estaba internado, que volvía, que sufría delirium tremens. Uh-huh. Y bueno, y considera que Dylan Thomas que la religión es algo natural, es el símbolo y las alusiones a la Biblia constituyen un conocimiento directo hacia la divinidad y hacia, o sea, como que era lo normal, que estaba establecido, era un canon de vida, o sea, la religiosidad no había, se contemplaba, no podíamos hablar de no religión, era claro. religión y punto, o sea, no había acá queremos que aclarar decir, nada. Claro, es como que estaba no en tiene, el aire. Claro, no tiene nada que ver tildar a Dylan Thomas de chupacirios, no, era la forma establecida, ¿no? En esos claro. momentos. La cosmovisión. Claro. Y les voy a leer algo. Dale. Acerca, ¿no?, de la religiosidad. Y dice: ¿quién eres tú, tú que naces en el cuarto vecino, tan latente en mi cuarto que alcanzo a oír el vientre cuando se abre y la sombra que avanza sobre el fantasma y el hijo que desciende tras la pared delgada como un hueso de jilguero en el cuarto sangrante del nacimiento oculto en el incendio y el girar del tiempo. La huella del corazón humano no venera el bautismo, sino la sola sombra cuando bendice a la salvaje criatura. Y acá, bueno, el muchacho, Olson, ¿era? No me acuerdo cómo se llamaba. Parece que sí. Bueno, se pone a analizar, ¿no?, esto, que es la parte de un poema que se llama justamente Plegaria, que según Olson manifiesta la comunión total con la naturaleza y por ende con Dios, con la purificación. Ajá. Y bueno, y según dice el biógrafo, estos poemas describen el sitio donde no hay pecado ni condena, sino conocimiento gozoso de los elementos del hombre en la tierra. Y volvemos otra partecita que dice: vuelvo la esquina de la plegaria y ardo en una bendición del repentino sol, en nombre de los condenados. Me volvería o correría a la escondida tierra, pero el sonoro sol purifica el cielo. Alguien me encuentra, oh, dejadlo, que me abrace y me ahogue dentro de su herida terrena. Su relámpago contesta mi llanto, mi voz arde en su mano. Ahora estoy perdido en aquel que enceguece, y al fin de la plegaria se oye el clamor del sol. Y bueno, estamos contando estas cosas, ¿no?, para darle una vuelta un poco a este personaje, pero bueno, con un destino trágico, ¿no? Como la mayoría de los poetas. Sí, vieron que, o sea, por tener algunas biografías, por ejemplo, de Nietzsche, no sé, de Artaud, y no se me ocurre, del mismo Dylan Thomas, que uno, no sé si la palabra es admiración, decir admiro a esta gente, porque uno no los conoció, o sea, le llega a través de la información por otros medios, es lo difícil, lo feas que fueron sus vidas, ¿no? Sí. Y uno dice, mirá, o sea... Y en los contextos complejos en los que vivieron y que, bueno, hicieron algo, ¿no? Intentaron darle un poco de simbolismo a esto que hablábamos. Un poco se relaciona con lo que hablábamos hoy en la primera hora, Manol, que hablábamos de que vivimos en sociedades violentas, donde la, digamos, crece el número de gente accidentada. Esto se ve, se refleja en la medicina también, digo. Y entonces, generar cables a tierra, creo que esta gente, lo admirable es esto, que generó cables a tierra, que pudo simbolizar, que pudo, a través de su arte, decir algo. Sí, pero sin ninguna, de todas maneras, sin ninguna intención redentora ni de cambiar nada. No había un plan de esta gente, ¿no? De querer publicar y querer vender e ir a... No. Creo, yo calculo que nunca habrá estado en ninguna feria del libro de ningún pueblito Dylan Thomas. ¿Te imaginas? O sea, y que las publicaciones de sus libros fueron una de muy joven, a los 18 años, pero erráticas. Y bueno, y como todo personaje de este tipo, la obra completa se conoce después de muerto. Claro. Y genera todo, digamos, una vez muerto. Antes no. Pero bueno, poder por ahí rescatar la posibilidad de simbolizar conscientemente, ¿no? Y de en vez de rendirse con la violencia y hundirse, bueno, poder hacer algo y inspirarse en estas obras, sí, que ya están, que a lo mejor no fueron con una intencionalidad, pero que, bueno, son un ejemplo de algo que sí se puede hacer. Sí, sí, para claro. Construir. Sí, claro. Y bueno, hoy estuvimos con Dylan Thomas, y bueno, recomendable, obviamente. Se puede conseguir, o sea, no les digo en mesa de saldo porque nunca los vi, pero bueno, relatos como Retrato del Artista Cachorro, y bueno, y después la poesía, que es una poesía como distinta,

FM Moreno 90.1. Estación de radio. No es no. No soy tuya, soy mía. Estalla silencio. Sábados a las 19 horas. Por FM Moreno, tu estación de compromiso. Volvió con todo, Lisa, de su viaje a Disney. Los famosos y sus opiniones. Están matando a la gente por la calle. ¿Por qué decís que el blanqueo es para repatriar plata negra de sectores K? Eso no está bueno. Uno crece en la inteligencia de que los espejos devuelven fielmente la imagen de quien se les pone delante. Mediocre. Ni en contra. Ni a favor. No tengo mucho, ni tengo poco. Mediocre. Lunes, de 19 a 20 horas. Por tu estación de información. Porque en el ángulo de la vida, yo he decidido ser la bisectriz. Las palabras se liberan del papel en el aire de la radio. Continuamos en Escritos en el Aire. Lo que acabamos de escuchar es Las feas palabras de Roque Dalton, recitado por Julio Cortázar. Y también escuchamos Exceso de equipaje haciendo un poema de amor, de Roque Dalton también, ¿no? Por supuesto. Escritos en el Aire. Poesía y música para terminar el día. Martes a las 22 horas en FM Moreno. Por tu estación de radio. Escuchame en el ruido. De Pétalos y Quiña. Seguimos acá en De Pétalos y Quiñas. Estamos en esta tarde así medio gris, medio con muy las de manos otoño. En la pera, así sosteniendo la cara, no sé. ¿Qué decís, Manol? Que se vino el frío, pero bueno, estaba pronosticado. Está bueno. El mal tiempo. Así que bueno, abrigarse. Bueno, nos dicen que había problemas con internet, que no se escuchaba bien. Ahora pareciera como que se arregló, cruzamos los dedos. Sí, nos van a avisar ahora si se solucionó. Ana. Bueno. Sí, volvió. Parece. ¿Volvió? ¿Abrió? A ver, Nati, ¿qué tema tenías? Que había no, quedado. Les había comentado algo sobre internet. Estábamos hablando de la violencia. En la primera hora, la violencia en las escuelas y todo esto que se está armando, ¿no? De tanta intolerancia. Pasa con esto pasa como cuando estalló el boom de internet, donde podías encontrar cosas que no encontrabas, claro, en otro lado. Claro. Ahora con Facebook pasa algo también con la gente en general, más allá de lo informático, ¿no? Que antes había gente que pensaba cosas pero no las decía abiertamente. Claro. Y ahora se dicen abiertamente. Lo dice, sí, la gente común cuando le ponen un micrófono. Y lo dicen los periodistas, aparte los comunicadores, claro, dicen cualquier cosa. Cualquier cosa, sea, violenta. Sí, sí, podemos, o sea, chequearlo. Sí, sí, claro, incitan a la violencia un poco. Y bueno, ayer leyendo, les traje muchas cosas de Página 12 porque, bueno, es el diario que me gusta leer. Y ayer encontré esta nota que dice el titular, dice Internet polémica, ¿no? Y dice el título, fuertes críticas a Facebook por promover el odio y el racismo, ¿no? Dice que un estudio de la Fundación Weizenthal que dice que hay más de 10.000 sitios que fomentan el odio, ¿no? Esto es en general, ¿no? En Facebook. Y la mayoría usa la red social que es Facebook, ¿no? Y dice que esto es imparable, porque una vez que se hace un comentario, ya enseguida aparece en el, sí, en el muro de los amigos de esa persona, y, claro, y así sucesivamente. Pero Facebook no puede, o sea, no se atribuye el derecho a controlar la información, por, sí, más que sea un aluvión, pero cortar al, o sea, no sé. En realidad, cortarlo no podés, porque si esa persona publica algo hoy, si se lo cortan mañana va a publicar lo mismo. Por eso dicen que es imparable. Lo que se hace en Facebook, hay una partecita en cada comentario, vos podés denunciarlo a eso. Decir que es homofóbico, decir que es violento, racista, nazi, no sé, tenés varias opciones. Sí. Te muestra ahí cómo ponerlo. Y bueno, si lo denuncias, Facebook se encarga de chequearlo y borrarlo. Ah, por eso estaba, dice denunciar. Claro, ese es el fin. Ah. Y bueno, y esta nota arranca diciendo: siempre que veo a un negro cabeza, me dan ganas de matarlo, escupirlo, pisotearlo. Es que en realidad, ¿no sería ideal hacerlo? Porque no sirven para nada. La mayoría tiene la cabeza quemada por tanta droga barata. Y si no es droga cara. Y si no es eso, roban. Bueno, son palabras de una tal Nati, que no soy yo. Dice, una chica que dejó este fraserío al paso del muro de un grupo de Facebook, ¿no? Que el grupo de Facebook se llama "Yo también mataría a un villero si me dicen que nadie se entera". Es terrible. O sea, estos pibes, no sé qué. También. Claro, fascistas. No, pero también fascistas, cobardes, y convengamos, ¿no? Que uno lo usa a Facebook como, o sea, más allá del contacto boludo, ¿no? Somos, sí, estamos grandes, ¿no? Para el boludeo. Sí. Lo usamos para otras cosas, pero hay mucho pelotudo igual en Facebook, hay que decirlo. Fascistas, cobardes y pelotudos. O sea, bueno, como hay afuera de Facebook, o sea, está lleno de este tipo de bueno, gente. Pero acá está como más expuesto, o sea, vos te encontrás este tipo de cosas directamente. Y bueno, y este grupo, por ejemplo, tiene 2.111 seguidores. Calculo que debe haber crecido de ayer a hoy, porque esto es muy, muy mundial, digamos. ¿Viste? Claro. Bueno, pero mundial, eso debe ser en Argentina, nada más, porque en... Claro, bueno, pero... Digo, mundial, me refiero a que personas por ahí que están en otro lugar y conocen, claro, vos decís la que situación. Por ahí un francés también dice, ah, mirá qué bueno esto, sí, me gustaría matar a un negro cabeza. Porque si habla entera de negros. Claro, no pero hace falta saber el concepto de negro villero acá en la Argentina. Cada musulmanes, dice ella. Mataría a un musulmán si sé que no se va a enterar nadie. Claro. Qué bueno que está instalada la intolerancia. Y esto es un arrastre de la intolerancia que está instalada en el país desde hace mucho. Y bueno, quedan semillitas por todos lados de estas cosas, de la discriminación, de la no diversidad, de no aceptar que el otro es distinto. Ahora hay una marcha importante aborigen, si se puede decir. Ajá. Aborigen, o de los pueblos originarios. Mapuche, donde los temas son tienen que ver con situaciones problemáticas de ahora, y con que simplemente se le reconozcan lo básico para vivir, ni siquiera son derechos, o ni siquiera es decir quiero mis derechos, o sea, simplemente es quiero vivir. Sí, bueno, y lo que dicen la gente de Facebook es que ¿qué son de la CIA al final o no? La verdad no sé, prefiero no pensar. No, porque no igual sé. Es una pavada. ¿Qué es de la CIA? Yo creo que es gente que no. Gente que no. ¿Vieron como la película Los Simpsons? Que los encuentran que hay 10.000 tipos en computadoras escuchando cosas, escuchando a todos. Ay, hasta no, que no salga me acuerdo algún indicio parte. Para incriminar a alguien. No me acuerdo. Bueno, que se suponía que existía ese sistema. Ah, mira. Claro. Dice que, bueno, entre otras cosas que dicen, dice que llegan entre 3 y 4 reclamos al mes. Sale. Dicen que hay que decir murciélago cuando te trabas. Murciélago. Alertando sobre la existencia de sitios que provocan el racismo. Así que bueno, entre 3 y 4. Así que bueno, esto es lo que... Después le voy a comentar un poco qué es lo que pasa acá nacionalmente con el INAD y qué es lo que está tratando de hacer. Sí, sí. Bueno, y denuncien. Denuncien, sí. Cada vez que ven algo intolerante, denunciarlo. Bueno, a ir a un tema. Vamos a escuchar a Chico César, que es negro. ¿Ven? Y lo ponemos igual en nuestro programa. Lo incluimos nosotros. Ah, yo no sabía que era negro. Y es morochito. Y es gordo. coragem liguei. Quando chegou carta abri, quando ouvi Prince dancei, quando o olho brilhou entendi, quando criei asas voei. Quando me chamou eu vim, quando dei por mim tava aqui, quando me achei me perdi, quando vi você me apaixonei. Amara Zaya sou eu, Zaya, Zaya, ainda durmo. Esperei, quando tive frio, tremi, quando tive coragem, liguei. Quando chegou carta, abri, quando me salivei, dancei, quando o olho brilhou, entendi, quando criei asas, voei. Quando me chamou, eu vi, quando dei por mim, tava aqui, quando me achei me perdi, quando vi você me apaixonei. Amara Zaya sou eu, Zaya, Zaya, aí. Tava aqui, quando me achei me perdi, quando vi você me apaixonei. Amara Zaya sou eu, Zaya, Zaya, aí engado. Miedo a la oscuridad. De Pétalos y Quiña. Seguimos en De Pétalos y Quiñas. Se pueden comunicar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 15-6154-0359. Lo pueden escuchar en internet a través de fmmoreno.blogspot.com. Bien, ¿no? Manu, te salió. Y bueno, y se pueden hacer amigos en fans, Facebook. Fans en Facebook. También hay cosas buenas en Facebook. Sí. Y también, ¿cuál es la dirección para mandar mails? depetalos@fmmoreno.com.ar. Bueno, escriben, y si no escriban en el muro, que hay gente que viene escribiendo en el muro. Se arma debate ahí. Sí, está bueno. Se armó un pequeño debate con el acerca de un tema la semana pasada con Gabriel Nicola, sí, que gracias. Y bueno, estaba pensando justo cuando venía para acá en Syd Barrett y en el Pink Floyd de los 60, en la psicodelia, porque está como medio londinense el día. Claro. Así que bueno, Syd Barrett, recordemos, el primer cantante, uno de los fundadores de Pink Floyd junto a Roger Waters, surgió en la escena del rock en plena psicodelia a mediados de los 60s y hasta que se le cortó el piolín a Syd Barrett por el abuso de pastillas, ácidos y demás. De todas maneras, es echado de Pink Floyd y cuentan que después de un show donde se quedó parado mirando al público y se sentó en el escenario, o sea que no podía cantar, no podía coordinar, y apostó por... Él no podía apostar a nada. Apostó por una... El representante por su carrera solista. Hay un par de discos muy buenos que se pueden conseguir, pero de todas maneras fue corta, porque terminó recluido en un pueblito viviendo con la madre. Dicen que cuando se estaba grabando en el año 75 el disco Wish You Were Here de Pink Floyd, se aparece Syd Barrett todo pelado, con las cejas afeitadas, a saludarlos en el estudio. Y parece que esto inspira a la gente de Pink Floyd en la escena de The Wall, cuando se rasura el personaje Pink, porque bueno, estaba así el muchacho este, todo rasurado. Así que vamos a escuchar el tema, un tema del año 66 o 65, más o menos, bueno, en esa época, con un sonido muy psicodélico. El Pink Floyd más psicodélico, con Syd Barrett cantando en la voz. Y bueno, See Emily Play se llama. Misunderstands. She's often inclined to borrow somebody's dreams till tomorrow. There is no other day. Let's try it another way. You'll lose your mind and play. Free games to play. Emily cries, gazing through trees in sorrow, hardly a sound till tomorrow. Touches the ground. Out on the river, forever and ever, Emily. Emily. There is no other day. Let's try it another way. You'll lose your mind and play. Three games to play. See Emily play. ¿Salir o no salir? Esa es la cuestión. Seguimos acá en De Pétalos y Quiñas. ¿Y qué tenemos, Nati, para el fin de semana? Les traje dos cosas que pueden hacer: fotografía y teatro. De fotografía, en el Teatro San Martín, que queda en la calle Corrientes 1530, hay una muestra que es la fotógrafa se llama Sara Facio, y la muestra se llama Inédita y Conocida. Son muchas como celebridades que fueron fotografiadas por ella, ¿no? Por ejemplo, Jorge Luis Borges, Julio Cortázar, Quino, Roberto Goyeneche y Astor Piazzolla. Es a partir de las 2 de la tarde y es gratis. Sí, aparte es una se dice retratadora. Claro. De celebridades y de figuras. Hay fotos muy famosas de Cortázar que fueron sacados por ella. Sí, está bueno. Y yo aparte, vi unas fotos de, sí, de Borges, de Piazzolla, claro, que están re buenas. Y ella tiene aparte una actitud militante de derechos humanos. O sea, hay una foto famosa que a un grupo de jóvenes en los 70s, y ella se entera muchos años después que uno de los que aparecen ahí era un retrato de una manifestación en la calle, estaba desaparecido. Ah, mira. Y ella, si no me equivoco, tiene un marido o novio desaparecido en esas épocas. Uh-huh. Ella se tuvo que ir. Ah. Y bueno, tiene un montón de cosas para ver. Va a estar hasta el 30 de mayo y se puede visitar todos los días a partir de las 2 de la tarde. Así que tienen bastante tiempo para ir a verla. Está bueno. Después les traje otra cosa, que es una obra de teatro que se está dando en el Teatro Presidente Alvear, calle Corrientes, al 1659, es a una cuadra del Teatro San Martín, que se llama La Gran Magia. La obra es de Eduardo de Filippo y bueno, está traducida al español, ¿no?, por Marsal. Los actores son famosos: Víctor Laplace, Gustavo Garzón, Sandra Ballesteros. Y bueno, está a las 21 horas los fines de semana, y los domingos 19:30. Las entradas oscilan entre los 15 y 45 pesos. Así que es barato, está bueno. Así que bueno, después algo que me interesa mucho, que yo posiblemente vaya, es mañana domingo a las 4 de la tarde se va a hacer la foto masiva por el Día de la No Discriminación por Orientación Sexual. Va a ser una foto donde tenés que ir con un color del arco iris, la ropa, y bueno, te sumas. Si se quieren quedar en su casa, como película pueden ver El Solista, que actúa Jamie Foxx y Robert Downey, creo que es. Y bueno, se trata de un homeless que toca el chelo. Está buena la historia y bueno, el otro personaje lo intenta ayudar, ¿no? A ver, después vamos a colgar el sí, después trailer. Subimos el tráiler, así saben más de qué se trata. Después tenemos un evento que es el cuarto festival itinerante, que va a estar en Moreno, Marcos Paz y Rodríguez, que es Fiestíteres en el Jardín. Son títeres, ¿no? De la Fundación de Títeres para Todo Público. Es en la Sociedad Italiana de Moreno, el sábado 22 a las 16 horas, perdón, en Nemesio Álvarez 343, en entrada libre y gratuita. Para más información pueden entrar en títerescarátulas.com.ar y ahí tienen toda la programación de dónde van a estar, ¿no? Uh-huh. ¿Nati, nos llegó un mensaje? Sí, tenemos dos mensajes, a ver qué nos dicen. Dice, que lo virtual no tape lo real, la comunicación cara a cara, ahí está. O sea, la comunicación cara a cara, ahí está la esencia de Internet, tiene que usarse como una herramienta de comunicación, ¿no? Nos dice Buenos Aires, sí. Dice Buenos Aires, no sé, no entiendo muy lo que es. Ale de Moreno sería. Gracias, Ale. Sí. Después nos acaba de llegar un mensaje que dice: ah, me olvidaba, hoy 22 horas, Peña, Aymara, Entre Ríos, 1033, a 10 cuadras del Congreso. Tocan Bruno Arias, y bueno, nombra un par de nombres. Y bueno, está a 20 pesos la entrada, y locro y empanadas. Nos pasó un dato para la agenda. Ajá. Y nos mandó un mensaje el anti-Facebook. Sí, bueno, que a ver si lo encuentro. Que dice que los amigos no se agregan, se visitan. Es verdad, los amigos no se agregan, se visitan el anti-Facebook. Bueno, nos podría visitar, ya que nos manda un mensaje a no, medio anónimo, ¿no? Sí. Visítanos, dale. No seas fan de Pétalos en Facebook. Visítanos. Venite, dale, estás invitado. Así que bueno, se fue el nos quinto vamos. Programa. Nos vamos. Y bueno, para los que quieran, va a estar colgado en la semana el programa este de Pétalos y Guiñas, justo. Ajá, así que a partir del martes escucharlo. Va a estar y lo pueden volver a escuchar si les interesó algo. Bueno. Hasta el próximo. Se terminó el programa. Hasta luego, gente. Hasta el sábado. FM Moreno 90.1 Estación de Música. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de